Bien, seguimos y vamos ya con nuestro tercer invitado que nos acompaña ya acá en nuestros estudios. Porque siempre hay un teatro a la vuelta donde el protagonista eres tú, es el eslogan del grupo que nos acompaña esta mañana, que es Zairi Cabascango. Nos viene a hablar de esta campaña que busca visibilizar la gestión de teatros independientes y hablar sobre una aproximación entre los barrios y precisamente la ciudadanía. Gracias, Zairi, por acompañarnos. Muy buenos días, amigos de la Radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por darnos apertura, y así es. Siempre hay un teatro a la vuelta en donde el protagonista somos todos nosotros, y les invitamos a participar de todas las actividades que estamos realizando. Hemos empezado por el norte de Quito para poder visibilizar esa actividad escénica, toda esta actividad, esta labor que tienen los artistas, los actores, los escenógrafos, los tramoyistas que hacemos en Quito, y que de cierta manera ha estado invisibilizada a falta de una campaña de comunicación. Pero ya hemos llegado y contamos con el apoyo de comunicadores, periodistas y un montón de gente que está trabajando por las artes en la ciudad. Bueno, hoy nos sumamos, entonces vamos a ser los protagonistas, porque tengo entendido de que ustedes trabajan arduamente por descubrir, por invitar, por motivar a que existan nuevos públicos en los teatros. Así es, tenemos alrededor de 47 salas independientes de teatro en la ciudad, y estamos motivando el sostenimiento de todas estas salas con la asistencia del público. Hemos tenido que escuchar lamentablemente en estos dos últimos años que desaparecieran 4 teatros escénicos, y en esta semana que pasó uno de ellos, quizá de los más importantes, que fue Contra el Viento. Esto quedaba en el barrio de La Merced, allá en el Valle de los Chillos. Entonces, la idea de nosotros, los jóvenes estudiantes, académicos y, por supuesto, también gestores culturales, es darle esa importancia a la comunicación para poder invitar a los públicos para que no dejen abandonadas sus salas. ¿Cuáles serían las causas? ¿Por qué desaparecen estos teatros? Esencialmente porque no existe la difusión adecuada en los medios de comunicación, y qué bueno que hoy tengamos una radio que precisamente está motivando estos procesos. Lo segundo es también ir profesionalizando al sector escénico para también compartir las actividades con los comunicadores, porque el trabajo de un teatro es un trabajo de equipo. Entonces, ahora proponemos que a los comunicadores se nos permita acompañar a esos procesos, que se nos permita también acompañar a la ciudadanía y darles otras alternativas de entretenimiento. Usted menciona, dice que bueno que haya una radio, siempre aquí en la Radio de la Casa de la Cultura. Aprovecho para hacer un paréntesis, mi estimado Zairi, y decirle, 7:30 a 8 de la mañana, usted puede llamar 2220966, 2220966, y compartir las actividades que ustedes están realizando siempre. Micrófono abierto para que usted pueda comunicarse con nuestros estudios y obviamente pues hacer llegar esas actividades que se encuentra trabajando. Bueno, son, Zairi, 47 salas independientes que están ubicadas, ¿dónde nomás del registro que ustedes tienen? Bueno, este estudio... esto es parte de un proceso de una tesis de grado que ha propuesto recabar toda la tradición de artes escénicas que existe en la ciudad desde la última década, más o menos. Entonces, estas salas están ubicadas desde el extremo norte de Quito, que es donde empezamos la campaña, hasta los valles de los Chillos y también el valle de Cumbayá. Entonces, para nosotros es importante destacar que aquí, en esta zona, en Belisario Quevedo, tenemos algunas salas de teatro independientes muy importantes, porque ya están años participando con sus barrios, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es que en los barrios vayan descubriendo estas salas. Por eso Teatro a la Vuelta, porque siempre hay un teatro a la vuelta en los barrios, y hay que descubrirlos, porque a veces pasamos por un local donde están practicando artistas, pero no hemos tenido esa delicadeza de preguntar qué hacen ahí. Y también dentro de la historia de los teatros, no es suficiente solo con poner un letrero, sino también con tener procesos de vinculación comunitaria. Entonces, eso es lo importante. Ver cómo nos vinculamos comunicadores, artistas, escenógrafos y también la comunidad, porque la comunidad puede participar de estas expresiones muy intensamente. Por ejemplo, en el norte de Quito tenemos una actividad bastante rica en artes escénicas en general, y la danza es lo que destaca en los vecinos de los barrios del norte como en Carcelén. ¿Qué pasa en el sur de Quito? En el sur de Quito tenemos también unas salas muy interesantes comunitarias igualmente. Estos están en casas comunales. Y tenemos el caso de La Changa, el colectivo de artes La Changa, que está en el Centro Cultural Independiente Turubamba. Así que les damos una cuñita también a ellos. Ellos tienen unas actividades bien interesantes porque ellos se reúnen alrededor de una fogata los fines de semana para contarse historias. Y eso es también parte de esta tradición de cuentería que tenemos las artes escénicas aquí en Quito. ¿Eso se está dando actualmente? Actualmente se da estas actividades y son producto del trabajo de gestores y de artistas en territorio. Ahora, de la investigación que usted menciona, ¿dónde se desarrollan más teatros de la Vuelta? ¿En el norte, en el valle o en el sur? Esencialmente en el sur de Quito, en este espacio que es del Centro Cultural Independiente Turubamba, y también en el norte de Quito, en el Cine y Teatro Ayajatari. Las dos son propuestas en barrios. Sin embargo, también existen otro tipo de propuestas donde están en inmuebles un poco, un tanto más privados, más holgados. Y, por ejemplo, te puedo destacar la participación de la Casona de las Artes en Cumbayá. También tenemos en la zona de La Gasca el Teatro Bacus, tenemos en la Floresta el Cine y Teatro 8 y Medio, tenemos también el Patio de Comedias, que también hacen esta actividad de unir a esos vecinos, de invitar para siempre tener estas propuestas frescas de teatro. Entonces, eso. ¿Propuestas, Airi, de alguna forma indicar al público que en estos escenarios, en estos espacios que no son tradicionales, también hay el respeto por el público, que se presentan buenas obras? Así es, y también destacar que cuando uno va al teatro, uno dice, ¿para qué voy al teatro? Bueno, lo primero es entender que uno va al teatro para sensibilizarse, porque el teatro viene por todos los sentidos. Y a través de esa sensibilización, nosotros podemos pensarnos a nosotros mismos, reflexionar sobre las cosas que hacemos. Porque cuando nosotros ingresamos a una sala de teatro, no somos los mismos cuando salimos de ella. Eso es lo importante de entender que en los barrios es necesario motivar esta actividad, porque también Quito es una ciudad bastante larga, con algunas cuestiones de tráfico, de tráfico vehicular, tráfico de peatones, que debe ser solucionado en el tiempo, ¿no? Entonces, qué mejor que contar con un teatro en tu barrio, en donde puedas llegar a este proceso de pensarte a ti mismo, de ver cómo te encuentras, porque un teatro también es un lugar de encuentro, y eso es lo importante. Entonces, destacar esto, que todos los barrios tienen cerca al menos una sala de teatro en donde pueden encontrarse con sus vecinos y pueden llegar a pensar incluso soluciones para su barrio, como ocurre en el caso de Carcelén, en el Cine Teatro Yajatari, porque desde ahí han surgido propuestas ciudadanas para tratar diferentes temas, como temas de seguridad, de alimentación sana, y etcétera, etcétera, etcétera. Trabajo en territorio, usted ha destacado eso, un trabajo que se viene desarrollando. ¿Qué se puede decir en función de esto? Bueno, el territorio de Quito es un territorio diverso y tiene públicos diversos, y hay que ir encontrando esos mecanismos para invitar a la gente, ¿no? Entonces, trabajar en territorio significa que el teatro debe hacerse parte del barrio. Necesitan obligatoriamente que estar en contacto directo con sus habitantes y volverse un habitante más de ellos y colaborar en las soluciones de mejoras de los barrios también. Entonces, por ejemplo, existen barrios que han logrado llegar incluso a albergar asambleas para poder proponer soluciones integrales de movilidad. Este es en el caso de La Floresta, por ejemplo. Ahí también está la sala Ars Deus, que ha sido pilar para construir estas zonas de movilidad sostenible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Carcelén igual tenemos el tema de unas ferias agroecológicas que han sido propuestas también dentro de estos espacios, ¿no? En donde la gente se reúne y dice, está lindo el teatro, qué linda esta obra que hemos tenido aquí, trata sobre el tema de valores, de integración comunitaria, qué tal si hacemos algo más, qué tal si hacemos una feria agroecológica. Entonces, de esta manera los vecinos también van teniendo ideas y estos espacios, los teatros, van logrando que la gente se potencie y lleguemos a un proceso final que se llama revitalización cultural, que es un término que la UNESCO lo ha propuesto desde el año 2003 para entender que los barrios, que las comunidades, que los territorios en sí y esos habitantes pueden tener soluciones para vivir mejor. Cuando nosotros te escuchamos hablar, y gracias por contagiarnos de esa alegría que tenemos, ese entusiasmo que le pones a hablar de esta campaña del teatro que está a la vuelta de nuestra esquina, de nuestra casa, cuando recordamos, y quizá en los pueblos, en los cantones, buscas el mejor traje para una determinada fiesta, porque ahí te vas a reencontrar con tus amigos, vas a poder conversar, vas a poder tener un espacio de libertad, quizá no el tradicional que estás en la casa. Quizás será la misma propuesta que ustedes tienen para esto del teatro de la vuelta que está en la esquina de nuestra casa. Claro, nosotros buscamos la autenticidad dentro de la comunidad. Entonces, encontrarnos en esos espacios comunes y también de entretenimiento, también de disfrute, también de reflexión. Entonces, para nosotros es importante, por supuesto, que los vecinos vayan logrando estos hábitos, ¿no? Estos hábitos de encontrarse, de ser solidarios, de estar juntos, de estar unidos, y, ¿por qué no?, también de disfrutar de teatro, y que el teatro sea ese punto de encuentro. Porque se acostumbra a decir que el teatro es solo para ir de traje, ¿no? No, también es para ir a compartir con los vecinos, también es para ir a saber qué le ha pasado al artista, conocer de sus experiencias, conocer de todo lo que hace alrededor del teatro, ¿no? Porque también es un oficio y es una profesión y eso es bien lindo porque estamos compartiendo desde los oficios artesanales de un barrio tradicional de Quito hasta ese oficio también un poquito de carácter más intelectual, más activo, que son las artes escénicas, que son las tablas. Debe haber en las tablas también farándula. Claro que sí. Bueno, tenemos un inicio también, ¿no? Que hay algunos medios de comunicación impresos que tienen estas zonas de sociedad, le llaman. Y es bonito porque ahí también, por supuesto, tienen eventos institucionales, pero también muestran estas salas independientes. No sé si puedo mencionar alguno de los diarios, por ejemplo, Diario La Hora, en algún momento mostró imágenes de los vecinos acudiendo a una sala de teatro. Vecinos comunes y corrientes como tú, como yo, como todos los vecinos de los barrios de aquí de Quito, que están asistiendo a una sala de teatro, que se están dando ese encuentro escénico. Y eso es lo bonito, porque ya no estamos encerrados en las casas, sino que tenemos esa oportunidad de salir. Y también hay que entender que los nuevos públicos, que también tienen un montón de tecnología alrededor, también pueden estar vinculándose a estas formas expresivas. ¿Y por qué no motivarles a que ellos también vayan? Por eso es que también hemos hecho talleres durante todos estos 2 meses para poder llegar a estos chicos de colegio, a los chicos adolescentes, y mostrarles que existen otras actividades, así como los deportes, como el internet, así como hay los bailes, los juegos. También hay el teatro y podemos, además de disfrutar de una buena obra, podemos disfrutarla entre amigos. Yo sé, Zaire, que ustedes apuntan a que los jóvenes, los niños, los adultos lleguen al teatro, lleguen a ver qué pasa en las tablas, a conocer a los actores. Pero sin embargo, ¿han pensado ustedes también en trabajar en un material para mostrarlo en los celulares y quizás se emocionen los chicos y digan, bueno, voy a verlo en vivo y en directo? Bueno, eso también hay que entenderlo. Las artes escénicas deben ser obligatoriamente de contacto directo. Entonces, eso es lo importante de las artes escénicas, para reencontrar ese valor humano, de estar frente a las emociones de esos actores, de esos personajes, y que nos llegue al alma. Eso es lo que nosotros buscamos como Teatro a la Vuelta, que los chicos dejen un poco el celular y comencemos a conversar entre nosotros, empecemos a disfrutar de la mirada del otro, empecemos a disfrutar de todos los sentidos también del otro. Entonces, por supuesto, pueden enterarse de todas las actividades de nuestra campaña Teatro a la Vuelta en Teatro a la Vuelta www.teatroalavuelta.com. En esta dirección pueden encontrar nuestras redes sociales, pueden encontrar nuestras actividades permanentes. Y bueno, decirles también que tenemos un evento comunitario, precisamente destacando que así como hay teatros a la vuelta, también hay artistas en todos los lugares de la ciudad. Entonces hay artistas profesionales y también los vocacionales, los propios vecinos. Y este sábado 28 de abril tendremos un evento por el Día Internacional de la Danza. Es un encuentro de arte comunitario que se va a dar en Carcelén, en la sala de teatro Ayajatari. Entonces, en esta sala tendremos a 5 elencos representativos del sector, que son vecinos que tienen toda esa vocación de servicio, esa vocación de hacer arte, que nos van a mostrar lo que saben hacer, y también vamos a tener la posibilidad de compartirlo con grupos profesionales, para integrarnos también, que los vecinos hacen teatro, hacen arte, y también les gusta ver el arte que hacen muchísimos elencos en la ciudad. Bueno, de alguna forma, para finalizar, ¿hay alguna propuesta de establecer una red para que existan, pues, compartir esos conocimientos donde estén involucrados todos los que hacen arte, los que hacen cultura, estos 47 espacios, Zaire? Bueno, tenemos una, les cuento rapidito, tenemos un aval ya del Ministerio de Cultura y Patrimonio, también del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, y por supuesto de la Red de Espacios Escénicos Independientes de Quito, que están 23 espacios consolidados para participar. Entonces, a través de estas alianzas, y especialmente de la Red de Teatros de Quito, estamos buscando llegar con talleres hacia los gestores y productores de las salas de teatro y también a los dirigentes barriales. Entonces, toda esta información la van a encontrar desde esta semana en www.teatroalavuelta.com. Bueno, queremos agradecer la presencia de Zaire y agradecerle por esta nueva propuesta. Sin embargo, nos estaremos comunicando contigo para seguir viendo cómo va desarrollando esta gran campaña que ustedes están desarrollando de asistir al Teatro de la Vuelta. Y ahí nos encontramos. Así es, porque ustedes saben que siempre hay un teatro a la vuelta donde el protagonista son todos ustedes.